Yo no tengo nada para retratar en cuadro porque ha sido un año terriblemente duro, desde que yo asumí, me percibieron las elecciones una tras otra, y quizás sea una excusa, pero nos acostumbramos a jugar con un equipo muy corto, y nos costó incluir los jugadores una vez que los tuve disponibles, nos costó incluir en la rotación. Antes con menos, sabíamos cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades. Por ahí, no digo que esté bien, pero en esta instancia nos costó encontrar el rol en el juego. De todas maneras, siempre nos sobrepusimos un montón de cuestiones adversas, así que no tengo nada por lo que pasar.